¿Has aceptado dinero alguna vez para votar por un determinado partido político? Quizás te pareció una manera rápida y fácil de ganar dinero, pero la corrupción política es un problema serio en muchos países del mundo. La corrupción debilita la democracia, reprime la voz del pueblo y puede instaurar gobiernos ilegítimos. Así que, en las próximas elecciones, piénsalo mejor antes de vender tu voto. Este mensaje es presentado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, luchando contra la corrupción en el mundo.